El café mañanero, feliz día para todos. Comenzando el café mañanero, arrancando también la semana, aunque tendremos un martes, por cierto, festivo, al menos en lo que corresponde a la comunidad valenciana. Empezamos el café mañanero dando cuenta, como de costumbre, del tiempo. Luego de un fin de semana, por cierto, muy caluroso. Atención, 29 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 38. Nos siguen acompañando las altas temperaturas, aunque el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología es que durante la semana esa ola de calor va a empezar a remitir. De hecho, ya lo está haciendo. Se nos presenta un lunes con cielo parcialmente nublado. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.09. El petróleo que alcanza los $85 en el mercado internacional, concretamente $85.91. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.434 puntos. Recuerden, hablamos de las 35 empresas más importantes del mercado español. Y un titular para destacar en el contexto de la economía. España presenta a Nadia Calviño para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Vamos ahora con lo que es noticia. Y empezamos hablando de inmigración porque una treintena de organizaciones ha reclamado más claridad en los protocolos de rescate en el mar para garantizar la protección de la vida de las personas y que se respeten los derechos humanos. También decirles que la Policía Nacional ha desmantelado la logística en España de una red criminal que traficaba con migrantes sirios. Entre tanto, el Papa Francisco ha pedido no permanecer indiferentes tras el último naufragio en el Mediterráneo, que se saldó con la vida de al menos 41 personas. Miramos al otro lado del Atlántico. La noticia en América Latina, en medio del luto en la política por el magnicidio de Fernando Villavicencio. Este domingo, los candidatos a la presidencia de Ecuador participaron en un debate organizado por el Consejo Nacional Electoral. Y a propósito, Cristian Zurita fue anunciado como candidato a la presidencia en reemplazo de Fernando Villavicencio, quien, recordemos, fue asesinado el pasado miércoles. Esto ocurre menos de 24 horas después de que el movimiento Construye anunciara que la inicial fórmula presidencial, Andrea González Nader, asumiría el reto. El cambio se ha dado para que porque los órganos electorales tuvieron reparos con la designación. Por eso registraron esta modificación. Más adelante le tendremos a propósito los momentos más importantes del debate. También es noticia las elecciones en Argentina, las primarias. Sorprendente elección de Javier Milei, que ganó los comicios con más del 30% de los votos. El líder libertario superó todos los pronósticos con más del 90% de las mesas escrutadas. El ministro de Economía, Sergio Massa, es el segundo más votado. Patricia Bullrich derrotó al alcalde de Buenos Aires. en la interna de Juntos por el Cambio. Panorama político en América Latina. Y ahora pasamos a lo que tiene que ver con los deportes. Arrancó la Liga Española 2023-2024. El vigente campeón, el Barcelona, no pasó del empate. Mientras que el Real Madrid ganó en condición de visitante ante el Athletic de Bilbao. También ganó el Valencia. Tenemos mucho para contarles en lo que tiene que ver con los deportes. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Arrancamos el Café Mañanero también dando cuenta en el apartado de entretenimiento con la canción que se ha estrenado este fin de semana y que promete sonar fuerte durante lo que queda del verano. Estamos hablando de lo nuevo de Karol G. Mi ex tenía razón. Por ti me olvidé del pasado. Una canción donde de alguna forma rinde tributo a la reina de la tecnocumbia. Me pusiste a latir donde ya no me latía. Tributo a la mujer que popularizó la tecnocumbia. Ahí está este sonido. Más adelante le estaremos entregando más detalles de esta canción que ya suena fuerte. Bienvenidos al Café Mañanero, que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Recordando a Quintanilla, Karol G. Si me lo hace mejor. ¿Cómo arrancamos la semana? En la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Cuando dijo que nadie me lo hará como él, ¿pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor. Pero yo creo que ya sabemos todos, ¿no? Que su ex tenía razón. Comenzamos el Café Mañanero escuchando a Karol G. Mi ex tenía razón. Es el título de la canción que nos presenta como parte de un álbum que ya viene triunfando. Mañana será bonito. Ahora nos sorprende con sonidos que nos recuerdan a Selena Quintanilla. También rinde tributo a Betty la Fea. Muy significativo entonces. Y de pronto, una mirada a la década de el 90 y también el 2000. Así viene Karol G con esta canción donde de alguna forma se aparta de su tradicional reggaetón, pero la verdad es que no desentona en ningún momento. Suena muy bien Karol G, sorprendiendo como para seguir triunfando. Son los sonidos que nos acompañan entonces en esta semana. Mi ex tenía razón, que ya está sonando fuertemente. Avanzamos en el Café Mañanero, pasamos ya a lo que tiene que ver con el primer sorbo de actualidad. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día. Así vamos arrancando nuestro espacio aquí en Latinos FM. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta de lo que ha pasado en Ecuador, donde se ha vivido un debate con la notable ausencia de Fernando Villavicencio, el candidato asesinado la semana anterior. Los 7 de 8 candidatos entonces a la presidencia de Ecuador debatieron este domingo en torno a los 5 ejes temáticos previo a las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto. El aspirante por el movimiento Construye, Cristian Zurita, no pudo asistir porque su candidatura no se encuentra todavía en firme. Yacu Pérez. También participó Bolívar Campos, Luisa González, que es la candidata que apoya a Revolución Ciudadana, de Rafael Correa. Xavier Herbaz, del Movimiento Reto. Daniel Noboa, de Alianza Acción Democrática. Otón Sanheiner, de Alianza Actuemos. Jan Topic, de Alianza por un País sin Miedo. Y vamos precisamente ya con algunas de las comparecencias. Escuchamos la respuesta, por ejemplo, de Otto, porque es uno de los candidatos en que ha hecho énfasis en lo que tiene que ver con seguridad. Sobre la crisis carcelaria que ha venido afectando a Ecuador y que, recordemos, nos ha dejado cientos de víctimas mortales en los centros de reclusión por enfrentamientos entre bandas rivales. La inseguridad en el país y de presente, por supuesto, también el asesinato de uno de los contrincantes, Alfonso Villavicencio. Bueno, por eso arrancaron el debate con esta pregunta, con quizás el tema que más preocupa a los ecuatorianos, la inseguridad. Inicio este debate dentro de la peor crisis de inseguridad de nuestra historia. Más sangre se ha derramado en lo que va del año, Agustín, Fernando, 4.570 ecuatorianos, que en todos los conflictos bélicos de nuestra república. El Ecuador está sometido por el miedo y la desesperanza. Por eso cuento contigo, para implementar el plan Cero Tolerancia, retomar control de las 36 cárceles del país, de nuestras fronteras, norte y sur, para que nunca más ingrese narcotráfico o armamento ilícito a nuestras calles. Liderar, equipar y entrenar a nuestras fuerzas del orden e integrar todas las fuentes de inteligencia para saber cómo se mueve el dinero sucio de los narcos y los corruptos. Ecuatorianos, puedo hablar de mi experiencia, que he combatido en varias guerras, universidades, que he edificado las empresas de seguridad y tecnología más importantes del país. Lo importante no es eso. Lo importante es la voluntad, la determinación, la mano dura para erradicar la delincuencia en nuestro Ecuador. Cuento contigo para que juntos pasemos del miedo a la esperanza, ecuatorianos. Candidato Ollanta. Un minuto le daban a los candidatos para referirse a este tema, el de la seguridad. Ahora escuchemos a Luisa González. Nos sumieron en la delincuencia, permitiendo que el narcotráfico y las bandas delictivas se tomen el Estado. Nos llenaron de terror y nos llenaron... Permítame continuar. Está corriendo el tiempo, por favor. Planteado. Pero paren el tiempo. Está detenido el tiempo. Detengan el tiempo, por favor. Está en 40 el estaba el tiempo, por para favor. Pongámoselo en 40 nuevamente, no hay Estoy problema. Estoy respondiendo. En justa razón, pongámoselo en 40. Regresemos el cronómetro y pongámoslo en 40, perfectamente. Y vamos a interrumpir cuando los candidatos, cada uno de ustedes, no elaboren la respuesta relacionada a la pregunta que estamos planteando. Este procedimiento, este reglamento, establecido por el Comité Nacional de Debates, aprobado por el Consejo Nacional Electoral, nosotros le estamos dando aplicación como moderadores. Reglamento que ha sido socializado con cada una de las candidaturas. Tiene 40 segundos para continuar con su respuesta. Candidata González, corre tiempo. Este gobierno nos sumió en la delincuencia, en el dolor, en la muerte y en la desesperación. Déjeme, pero pare el tiempo otra vez. Está detenido el tiempo, no, porque no está. Su respuesta no corresponde. No. Avanzó. Estoy elaborando mi respuesta. Le pido que, por favor, respeten mi idea, mi respuesta, que es lo que quiere oír el pueblo ecuatoriano, y no me interrumpan. Siempre y cuando, y además, candidata, que me paren en el tiempo que es, porque me están robando tiempo que yo tengo que informarle al pueblo ecuatoriano. Está detenido el tiempo, candidata. Siempre y no cuando se detuvo, sus me lo cortaron antes. Se constriñan a la pregunta. Me lo cortaron elaborada antes. Tiene 32 segundos, candidata. Adelante. Corre tiempo. Así es como le han cortado el derecho a los ecuatorianos, que lo vamos a devolver con fe y con esperanza. Aquí hay que fortalecer a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas, sistemas de inteligencia, y que vuelva la coordinación internacional, la Combifrón, que los gabinetes binacionales. Ya he hablado con los embajadores de la Unión Europea, con el presidente de Colombia, y vamos a rescatar la seguridad para ustedes, familias ecuatorianas. Tiempo, candidata. Así comenzaba el debate presidencial en Ecuador con la participación, repito, de 7 de los 8 candidatos y esa notable ausencia de Alfonso Villavicencio. Por otra parte, decirles también a propósito de esta noticia, destacar también que Cristian Zurita es el candidato presidencial que va a reemplazar a Villavicencio. Y en línea con el magnicidio de Villavicencio, el FBI ya está en Ecuador para investigar el crimen. Entre tanto, alias Fito, que había amenazado a Villavicencio y que lo hizo desde una cárcel, tiene una nueva celda en La Roca, que es una cárcel de máxima seguridad en Ecuador. Continuando con el primer sorbo de actualidad y siguiendo también el hilo de la política en América Latina, este domingo ha habido elecciones legislativas y primarias en Argentina. De forma sorprendente ha ganado Javier Milei. Se ha hecho con el 30% de los votos. Escuchemos lo que ha dicho Milei justamente tras conocer los resultados y lógicamente muy feliz por el triunfo. Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, también quiero darle las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2022 y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Es el estilo del candidato Milei, grandes derrotados. Entonces, en estas elecciones, el kirchnerismo, o mejor dicho, el gobierno. Siguiendo con más de la actualidad, vamos también a lo que tiene que ver ya con los deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el anticipo de Latino Deportes y en resumen lo que ha pasado también en la primera fecha de la Liga Española de Fútbol que ha comenzado este fin de semana. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos tremendo partidazo, cerrando la jornada dominical en su primera jornada entre el Getafe y el Fútbol Club Barcelona. Es cierto que terminó empatado 0-0, pero vimos en él absolutamente de todo. Continuamos con el Mundial de Fútbol Femenino, porque para mañana tenemos tremenda semifinal entre España, una de las favoritas, y Suecia, que ha sido realmente una revelación de este Mundial. Y ya para el miércoles, tremendo partidazo también entre la anfitriona Australia e Inglaterra, la selección verduga de la selección Colombia. Continuamos con la tremenda lesión que ha sufrido Eder Militao en el partido entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Un Eder Militao que puede estar de baja como mínimo por 8 meses y se le suma a la gran baja en Madrid de Thibaut Courtois. Continuamos con Luis Díaz, porque ha sido noticia en la Premier League, ya que ha convertido el primer gol de su equipo para esta liga y el gol que le dio el empate ante el Chelsea. Y Mariana Pajón y Carlos Ramírez, quienes han sido los mejores latinoamericanos en el Mundial de Ciclismo en BMX. Y en el medallero Mundial de Ciclismo, la campeona fue la Gran Bretaña. Y Estados Unidos, que se enfrentó a España en un partido de pretemporada, preparándose para el Mundial de Baloncesto, y que terminó ganado por los Estados Unidos 88-98. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes.

han señalado que la mayoría de las personas rescatadas ese día se encuentran a salvo y en buen estado de salud, aunque ninguna de ellas tuvieron que ser hospitalizadas. No obstante, han lamentado que una de ellas permaneciera en la UBI debido al golpe recibido como consecuencia del impacto de las embarcaciones en que acudieron al rescate, pues evidencia una falta en los protocolos. Continuando con otras noticias, agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Europol y la Policía Federal Alemana, han desmantelado la logística en España de una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico ilícito de inmigrantes sirios con destino España, Alemania y Noruega. Y el Papa Francisco ha pedido no permanecer indiferentes tras hacerse eco de un nuevo naufragio de migrantes ocurrido frente a la isla italiana de Lampedusa en el mar Mediterráneo, donde fallecieron al menos 41 personas. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero para continuar también escuchando la música. O mejor dicho, los grupos que próximamente nos estarán visitando. Es el caso del Binomio de Oro. Actuará en Valencia el próximo 16 de septiembre en el marco del Amor y Amistad. Nos traen estas y todas sus canciones. ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidar? Que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos. Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría. Atención Valencia, el Binomio de Oro en concierto este 16 de septiembre, celebrando amor y amistad. Presenta Edward Producciones. Tome nota para las personas que quieran separar mesas, garantizarse así de esta forma también un buen punto para ver, bailar y gozar con el Binomio de Oro. El teléfono es el 654-681-572, 654-681-572. El Binomio de Oro en concierto. Sala Canal, para que lo tengan presente. 16 de septiembre, celebrando amor y amistad. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con el tema político del día, Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la sumisión por parte del periodista de investigación Cristian Zurita como candidato en reemplazo de Fernando Villavicencio a las presidenciales de Ecuador. Vamos a cumplir lo que él soñó, tener un país con memoria y sin impunidad. La venganza contra las mafias será votar por Fernando, declaró Zurita tras ser presentado como nuevo candidato de Construye. En Ecuador, recordemos que un candidato no se puede lanzar a la carrera presidencial si no cuenta con el auspicio de uno de los partidos políticos reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. Y es que Villavicencio había pactado con Construye, movimiento centrista liderado por María Paola Romo, quien fuera ministra de Gobierno, un papel parecido al de primer ministro con el presidente Lenín Moreno. Pero en las últimas horas saltaron algunas chispas entre Construye y líderes de Gente Buena, la agrupación de ciudadanos comandada por Fernando Villavicencio, en especial su vicepresidente, el capitán Edwin Ortega, y la viuda de Villavicencio, Vero Saraus, que no aceptaban la apuesta por González. Voy a honrar su memoria, adelantó Zurita, un respetado periodista que compartió varias de las investigaciones más impactantes con Villavicencio. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con este nuevo candidato a las presidenciales de Ecuador se está abriendo otro panorama que generará quizá cambio de voto no solo en los indecisos, sino en los que también lo tenían definido? Y también nos preguntamos, ¿podrá realmente un cambio de gobierno en Ecuador acabar con esas mafias? Unas mafias que en algunos casos están respaldadas por algunos partidos políticos y quizá por algunos candidatos. Y por último nos preguntamos, ¿en qué posición queda el partido de Rafael Correa? Que recordemos que estaba realmente con vínculos con bandas narcodelictivas y que han tomado provincias enteras en Ecuador. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Recuerde, hoy mirando a Ecuador. Y precisamente sobre ese tema va también nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En este caso, sencillamente les comparto la columna que normalmente escribo los domingos y que también comparto en las redes sociales. El asesinato de Fernando Villavicencio, que ha conmocionado a Ecuador y también a América Latina, refleja, además de la inseguridad que viene padeciendo la población ecuatoriana, la vulnerabilidad y el riesgo que afronta la democracia frente al crimen organizado. Ecuador, que hasta hace unos años era uno de los países más tranquilos de la región, actualmente registra una tasa de homicidios de 40 por cada 100.000 habitantes, según la policía del país. Se trata del índice de homicidios más alto de América Latina, pero ¿en qué momento Ecuador, que solo se conocía en el mundo por sus volcanes, en Islas Galápagos, y desde luego también por su posición en el globo terráqueo, se convirtió en el país más violento de la región? En pleno auge del socialismo del siglo XXI, que recordemos lideraba el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, su par Rafael Correa en Ecuador, que gobernó el país entre 2007 y 2017, en el marco de su política anti-imperialista, en 2009 exactamente, puso fin a un acuerdo con Estados Unidos sobre la base militar que funcionaba en Manta y que se encargaba entre otras funciones, de controlar las operaciones del narcotráfico en la zona, aunque Rafael Correa argumentaba lo contrario. Por el contrario, Correa fue flexible con los grupos guerrilleros de Colombia, defensores del pensamiento bolivariano, sobre el cual se basa el socialismo del siglo XXI, las FARC, por ejemplo, y el ELN, que se financian de la producción y el tráfico de drogas, se refugiaban con la permisividad de las autoridades en la frontera ecuatoriana. Así se pudo evidenciar, recordemos, en 2009, cuando el ejército colombiano dio de baja al jefe de las FARC, Raúl Reyes, en un operativo ejecutado en territorio ecuatoriano. Recordemos también que Ecuador, gracias a la confianza que tenía el ELN en el gobierno de Rafael Correa, acogió los diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN. Por otra parte, alegando daños en su fauna, el gobierno de Correa denunció a Colombia ante la ONU por las aspersiones aéreas en contra de los cultivos de coca en la frontera. En consecuencia, el organismo falló a favor de Ecuador y Colombia fue obligada a suspender sus acciones antinarcóticos en la zona de esa manera. Gracias, repito, a la confianza del ELN en el gobierno de Rafael Correa. Sí, Ecuador fue entonces escogido para esos fracasados diálogos del grupo criminal con el gobierno colombiano, que no llegaron, repito, a ninguna parte. Todas estas acciones, sumadas a las bondades de la ley de movilidad humana, que si bien es cierto fue hecha con muy buenas intenciones y que beneficiaba en primer lugar, o ha beneficiado a los inmigrantes, pues de alguna forma también han facilitado la llegada y asentamiento de mafias nacionales e internacionales, principalmente provenientes de Colombia y México. De manera que en los últimos 5 años, ya con Correa fuera del poder, en Ecuador se ha disparado la violencia y la inseguridad ciudadana. Enfrentamientos de bandas criminales, motines en las cárceles, secuestros, extorsión, atracos, robos, etcétera, asedian a la ciudadanía mientras el Estado luce incapaz para solventar la situación. Y se cree que por sí solo Ecuador no puede, por lo menos, encontrar una solución a corto plazo. Se requiere entonces de la cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos, Colombia y México. La pregunta que nos hacemos en estos momentos es si Ecuador puede contar con Colombia, teniendo en cuenta la generosidad que ha venido mostrando Gustavo Petro con las bandas criminales, especialmente aquellas ligadas con el narcotráfico. Queda esa duda. En todo caso, este giro que requiere el país evidentemente estará en manos de quien sea el próximo presidente de Ecuador. Recordemos, este 20 de agosto habrá elecciones presidenciales. El magnicidio de Fernando Villavicencio debe marcar un punto de inflexión en materia de seguridad y defensa de la democracia en Ecuador. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Brea Discoteca. Brea Discoteca. Brea Discoteca. La discoteca latina más grande de Valencia. Espectaculares temáticas. Go-go's, zonas VIP, DJs, iluminación y la mejor música del momento.